La gente y su defensor. El programa del Defensor del Pueblo de la Nación se difunde en todo el país desde 1999 y puede escucharse por internet en nuestra página www.dpn.gov.ar y a través de Facebook Defensor del Pueblo de la Nación y Twitter DPN Argentina. La gente y su defensor. 20 años defendiendo tus derechos. Estamos en comunicación con Marcela Heredia, que es la presidenta de la Fundación CIPAS. La Fundación CIPAS se dedica a tareas solidarias, a trabajos solidarios, y está organizando para recorrer 2.200 kilómetros con donativos para comunidades originarias que habitan en parajes del impenetrable salteño. Desde el 19 de julio al 4 de agosto, con un equipo de 14 profesionales voluntarios, brindarán atención médica y actividades completamente gratuitas a más de 500 personas que integran las comunidades huichís, chorotes, chulupíes, tapietes, tobas, guaraníes y criollas que habitan los parajes del departamento de Rivadavia en el impenetrable salteño. Por eso, Marcela, quiero que nos cuentes de esta campaña, del trabajo de la Fundación CIPAS, por supuesto, y qué es lo que lo lleva a hacer este trabajo. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Fernando? Muy bien, gracias. Nosotros hace 17 años que venimos trabajando en la zona, en el impenetrable salteño, digamos. CIPAS significa Solidaridad Integrada para el Ascenso Social, entendiendo que el único ascenso social posible es a través de la educación, de una buena salud, y esto, por ende, generaría un trabajo genuino. Tenemos varios programas para que llevamos adelante en el norte. Si bien trabajamos con diferentes provincias, el trabajo, digamos, nuestro foco está puesto en el impenetrable salteño. La campaña especialmente que estamos haciendo ahora, o que vamos a iniciar en próximos días, tiene que ver con, nosotros tratamos de hacer una ayuda integral, ¿sí? Tanto sí, en lo que tiene que ver con salud como en la parte de acción social y educación. Bueno, el mayor problema que tenemos nosotros las ONG es el tema del recurso, siempre tan acotado para nosotros. Así que nosotros estamos en Cava, en la zona de Mataderos, y realmente nos separan 2.200 kilómetros. La distancia se nos encarece muchísimo todo el tema del transporte para poder llegar hasta la zona con las donaciones que tenemos. En este momento contamos con donaciones equivalentes a 2 equipos completos. O sea, esto sería un camión con acoplado. A eso se le llama equipo completo. Sí, sí, sí. Tendríamos la carga de 2 camiones en este momento. Obviamente no tenemos el dinero para poder solventar este gasto. Si bien conseguimos gente que nos haga precios especiales y que solo nos cobre el tema del combustible y los peajes, este valor asciende a 90.000 pesos. Ah. O sea, sí. Cada camión, ¿no? Sí. O sea, serían 180.000. Los dos, con lo cual se nos hace muy cuesta arriba poder llevar esto adelante. Así que este año, sobre todo, tenemos prácticamente juntado el valor de un camión. Nos faltaría, digamos, el otro completo, ¿no? Perfecto. Así que bueno, todo el que quiera colaborar puede comunicarse con la fundación. ¿A través de qué medios? Puede hacerlo a través de nuestra página, si quiere donar directamente, www.fundacioncipas.org.ar, sí, o a los teléfonos 4686-5603. Hay un celular también, que es el 11-55-78-2404. Fundación CIPAS, entonces. Y cuéntenos, una vez que tienen el camión, que ya salieron con el camión, ¿Cómo hacen para, cómo llegan hasta ahí? ¿Después hay que bajarlo eso a camionetas, a pequeños lugares para entrar? ¿Entran con el camión directamente hasta el impenetrable? ¿Cómo es el trabajo de eso? Y además van con profesionales médicos y de atención también, ¿no? Sí, sí, correcto. Nosotros desarrollamos diferentes programas, y bueno, todo lo que es la parte, el proyecto de donaciones y de entrega de la parte de acción social, nuestros programas tienen todos nombres propios. Uh-huh. A ese le llamamos Proyecto Fabricio, sí, que es el tema, tenemos censo por comunidades, atendemos uh-huh. a más de 30 comunidades, y de cada comunidad tenemos un censo y entregamos en mano por familia. Es un trabajo que nosotros hacemos durante todo el año en Buenos Aires, juntamos las donaciones, las acopiamos en un depósito y armamos cajas por familia. Uh-huh. Esto después allá, el camión llega y se desciende todo en un depósito que nos prestan en la ciudad de Santa Victoria Este. Uh-huh. Y de allí es repartido, o sea, lo repartimos nosotros junto a Gendarmería Nacional. Qué bien. En los camiones de Gendarmería Nacional, que obviamente son los que, digamos, poseen los vehículos para circular por esas zonas que son bastante complicadas. Sí, sí, sí, sí. Son complicadas en el sentido geográfico, ¿no? En el sentido de... Sí, de, tal cual. Los caminos son muchas veces son huellas. Claro. No se olvide que es una zona muy árida. Uh-huh. Entonces, si llovió o si... subió el río, a veces se complican los caminos y los únicos que llegan a pasar, digamos, son ese tipo de vehículos, ¿no? ¿Se calcula cuánta gente vive por ahí? ¿Cuánta gente hay viviendo en la zona? El departamento de Rivadavia son 17.000 personas. Uh-huh. El 80% son comunidades originarias. Ajá. De diferentes etnias. Sí, sí. Salta es una de las provincias que más etnias agrupa. Usted las describió muy bien al principio. Así que, como le decía, es un trabajo bastante arduo. Después nos manejamos con camionetas 4x4 y así trasladamos a los profesionales. Claro. Atienden donde pueden, a veces en una escuela, a veces en una casa, en un rancho, a veces en un puesto sanitario. Normalmente nos hacen mucho espacio las escuelas para poder atender. Claro, claro, como una forma también de ayudar. Estaba viendo acá los proyectos. Uno se llama Hortensia, que es atención ginecológica para más de 2.500 mujeres. Un proyecto se llama Mariano, que es detención del mal de Chagas, también para cerca de 4.500 personas. El proyecto Roberto, que es educación y bibliotecas. El proyecto Jimena, que es atención oftalmológica. Y el proyecto Anita, que es nutrición infantil. Sí, sí. Correcto, el proyecto Fabricio es el que yo le estaba detallando recién, ¿verdad? Claro, y el proyecto Fabricio que está recién, sí. Sí, y obviamente son proyectos que fueron surgiendo a lo largo de los años con las necesidades que ellos van teniendo. Imagínense que, como yo le decía, nosotros sentimos que ellos son excluidos dentro de los excluidos, ¿verdad? Sí, sí, sí, sí, sí. Están en zonas muy alejadas, invisibilizados, y esto hace que la situación de ellos cada vez sea peor, ¿no es cierto? Claro. Entonces, bueno, somos muy esperados, muy queridos en la zona, imagínense que, y respetados sobre todo. Hace 17 años que los visitamos y ya los conocemos hasta por sus nombres, ¿verdad? Claro. Así claro. Que qué bueno. ¿Y cómo se involucró usted en esto? ¿Usted ya venía trabajando? ¿Cómo llega usted a conocer a esta gente, a visitar la zona? ¿Ya la había visitado o fue por primera vez trabajando con este proyecto? En realidad, lo hice gracias a mi hijo. Uh-huh. Mi hijo, tengo un solo hijo en este momento de 28 años que nos acompaña desde el minuto cero, y él a sus casi 11 años estaba haciendo la tarea y vio por televisión, le estoy hablando, ubíquese en la época 2002, post crisis del 2001, estábamos viendo en televisión mientras él hacía la tarea el noticiero, y aparece un maestro pidiendo ayuda, pidiendo útiles escolares, sillas y demás para la escuela. Mi hijo, como le digo, un niño en ese momento, no podía entrarle en su cabecita qué era lo que estaba pidiendo este maestro. Cuando termina la nota, estaba llorando y me dice que no entendía por qué un maestro pedía ayuda de útiles. A lo que le... Y me hace la consulta si nosotros no podíamos hacer algo por ellos. Claro, a lo que le respondo que sí, que obviamente íbamos a ayudarlos y que yo me comprometía con él a que algo íbamos a hacer por ellos. Así que fue una historia bella de familiar. Sí, sí, sí, sí. Ahí nació entonces Fundación SIPA. Así nació, después de 4 años, digamos, formalizamos lo que es la parte legal, formando la fundación. Y bueno, así fue que nació toda esta movida que hoy lleva 17 años ininterrumpidos visitando esta zona y con unos logros realmente importantes. Esta era una zona de muchísima prevalencia de cáncer de cuello en las mujeres, se morían muy jóvenes y hoy podemos decir que el tema está prácticamente erradicado, ¿no? Qué bueno. Controlado, bueno. Sería la palabra. Marcela, destacable por supuesto, y por eso también queríamos hablar con usted y hacerle la nota y que nos cuente y de paso que pida ayuda para el que pueda ayudar, la labor de la fundación, una ONG sin fines de lucro, con la idea de ayudar a tanta gente y además también llevando no solamente asistencia sino también atención médica, que es tan importante, y esta parte de bibliotecas para que los chicos en las escuelas rurales tengan materiales para estudiar y por supuesto que puedan aprender, es decir, educar y curar y asistir. Importantísimo trabajo entonces de la Fundación SIPAS. Muchas gracias, señora Marcela Heredia, por haber estado con nosotros. No, gracias a ustedes por la oportunidad de difundir nuestra tarea. Felicitaciones, por supuesto. Gracias. La gente y su defensor. Operación técnica, Hugo Grepi. Equipo de producción, Nelly Durán, Estefanía González Isola, Roxana Chávez y Fernando Almirón. La gente y su defensor. Seguimos trabajando para dar a conocer todos los derechos. Hasta aquí fue La gente y su defensor. Nos reencontramos para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Hasta la próxima.